La luna y su influencia, desde la filosofía esotérica. La luna ejerce una influencia sutil pero constante en diversos aspectos de la vida terrestre, desde los estados de ánimo y la vitalidad hasta los procesos intelectuales y la sensibilidad. Su ciclo completo, de aproximadamente 28 días, corresponde al tiempo que tarda en orbitar la Tierra, y cada fase emite una vibración energética particular. A pesar de su relevancia, el conocimiento público sobre las fases lunares suele ser limitado, reduciéndose a menudo a asociaciones con el romanticismo o el folclore. Comprender su dinámica permite aprovechar conscientemente las energías que cada etapa propicia. Las cuatro fases lunares, con una duración promedio de 7 días cada una, surgen de la interacción geométrica entre el Sol, la Tierra y la Luna. Juntas conforman un mes lunar de 28 días y medio, dando lugar a 13 lunaciones anuales. Este número, el 13, posee un profundo simbolismo esotérico, representado en el tarot por el arcano de la muerte, que simboliza no un fin literal, sino la conclusión natural de un ciclo y la subsiguiente oportunidad de trascender, renacer y evolucionar hacia un nuevo estado de conciencia. La conexión esotérica y el poder de la luna. Desde una perspectiva esotérica, cada lunación inaugura la posibilidad de un nuevo comienzo, una experiencia renovada o la oportunidad de abordar la vida de manera diferente. Además, las características del signo zodiacal en el que ocurre cada luna nueva imprimen un matiz específico a ese ciclo, dotándolo de una dirección y un sentido únicos. Elena Blavatsky en su obra, La Doctrina Secreta, tomo 1, dice: «La luna es amiga de los brujos y enemiga del incauto». Desde las épocas arcaicas y los últimos tiempos de las hechiceras de Tesalia, hasta algunos de los actuales tántricas de Bengala, su naturaleza y propiedades han sido conocidas por todos los ocultistas, pero han permanecido como libro cerrado para los físicos. Fin de la cita. La fascinación por la luna se remonta a tiempos ancestrales, trascendiendo su rol como simple cuerpo celeste. Su influencia se mantiene vigente en prácticas como la agricultura, donde muchos agricultores guían sus siembras y cosechas por el calendario lunar. Asimismo, persisten creencias populares que vinculan la luna llena con un aumento en accidentes y conductas extremas, sugiriendo un efecto sobre la psiquis humana. Si bien la ciencia ha corroborado su impacto en las mareas, la presión atmosférica y el campo magnético terrestre, e incluso los metabolismos de los organismos vivos, la influencia psíquica directa sigue siendo un campo de estudio y debate, a menudo atribuido a la especulación por falta de datos concluyentes. Siguiendo con el tomo primero de la Doctrina Secreta de Blavatsky, dice: «En los sistemas más antiguos nos encontramos siempre a la luna con género masculino. Así, Soma, según los indos, es una especie de Don Juan sideral, un rey y el padre, aunque ilegítimo, de Bu de la sabiduría. Esto se refiere al conocimiento oculto, la sabiduría adquirida gracias a un conocimiento completo de los misterios lunares, incluyendo los de la generación sexual. Posteriormente, cuando la luna fue relacionada con diosas femeninas, con Diana, Isis, Artemisa, Juno, etc., aquella conexión fue debida también a un conocimiento completo de la fisiología y de la naturaleza femenina, tanto física como psíquica». Fin de la cita. A continuación, se detalla una guía práctica para navegar cada fase lunar. Fases lunares. Significado y prácticas recomendadas. 1. Luna nueva. El umbral del ciclo. La luna nueva marca el renacimiento y el inicio de un nuevo ciclo. Es un periodo favorable para iniciar proyectos, tratamientos, viajes, estudios y siembras. Sin embargo, se debe evitar la luna negra, las horas inmediatamente anteriores y posteriores al momento exacto de la luna nueva, esperando a que el fino creciente sea visible. Esta fase simboliza la percepción de una posibilidad y un impulso para comenzar, aunque puede generar inquietud sin causa aparente, por lo que no se recomienda tomar decisiones cruciales. Es un momento propicio para el recogimiento, la visión interior, la inspiración y la planificación de los próximos 28 días. Se sugiere no asumir excesivas actividades durante los primeros 3 días para evitar la confusión y el estrés. Actividades y recomendaciones específicas. Planificación y proyectos. Establecer contactos que puedan ayudar en metas futuras. Planificar todo lo que se desee poner en marcha. Crecimiento personal. Trabajar en la prosperidad amorosa y la reflexión. Salud y bienestar. Realizar tratamientos de belleza. Llevar a cabo tratamientos para la salud. Ayunar 12 horas antes y después del punto exacto de luna nueva para eliminar toxinas con mayor rapidez. Es un momento óptimo para deshacerse de un hábito nocivo. Vida práctica. Pedir un aumento de sueldo. Solicitar préstamos bancarios. Para que una acción o negocio permanezca en secreto, realizarla 8 horas antes o después de la luna nueva. Cuidado personal. Evitar cortarse el cabello, ya que su crecimiento acelerado puede debilitarlo. Si se usa rasuradora, el vello crecerá más rápido. Agricultura y jardinería. Es favorable abonar y arar el suelo. Óptimo para sembrar grama, especialmente con tiempo lluvioso. Podar árboles enfermos para ayudar en su recuperación. Conducta general. Mantenerse tranquilo, evitar discusiones y actividades que exijan un alto rendimiento personal. 2. Luna creciente. La fase del desarrollo. Esta fase se divide en dos etapas. Primera etapa, días 1 a 2 posteriores a la luna nueva con la aparición del primer creciente, es el momento de emprender proyectos y hacer negocios, cuyos frutos se verán en unos 10 días. Es un horizonte ideal para iniciar una relación. El cuerpo absorbe todo más rápido, por lo que es una mala época para comenzar una dieta. La claridad mental y la objetividad están en su punto álgido, favoreciendo la productividad y la aceleración de trabajos. Segunda etapa. A partir del día 7 la energía se consolida. Los rituales para mayor efectividad deben realizarse alrededor de la puesta del sol. Al décimo día, conocido como luna grande, las meditaciones entre las 10 y 11 de la noche están enfocadas en adquirir paciencia y obtener ganancias. Actividades y recomendaciones específicas. Acción y crecimiento. Llevar a cabo cambios importantes en cualquier aspecto. Resolver asuntos de negocios. Firmar contratos. Intensificar contactos sociales. Afinar negocios pendientes. Protección y energía. Proteger el hogar, canalización de energías, bendiciones. Hacer limpieza del aura. Estrenar casa o auto nuevo. Atracción y motivación. Atraer la buena suerte. Adquirir objetos de valor. Aumentar la autoestima. Fortalecer lazos afectivos con amistades. Desarrollar motivación. Salud y crecimiento personal. Comenzar entrenamientos físicos, deportivos y laborales. Practicar rituales sencillos, como encender una vela para una invocación. Agricultura y jardinería. Es favorable plantar y abonar plantas que crecen sobre el suelo, así como cualquier variedad de flor. Es un momento oportuno para injertar árboles frutales y trasladar plantas. Salud. La sanación de heridas de cirugías realizadas en esta fase puede ser más lenta. 3. Luna llena. La culminación. En la plenitud del disco lunar, se alcanza la culminación y el éxito de lo iniciado en la fase creciente. Es el momento de revelar decisiones importantes, hacer públicos los proyectos y confesar sentimientos. Ayuda a dejar atrás lo concluido, pero no es propicia para iniciar cosas nuevas. Los nacimientos y el inicio de amores o noviazgos son más probables, especialmente en los dos días previos. Actividades y recomendaciones específicas. Revelación y comunicación. Dar a conocer decisiones y proyectos. Para que algo sea ampliamente divulgado, realizarlo 8 horas antes o después del punto máximo de luna llena. Amor y creatividad. Atraer el amor y el matrimonio. Concebir un bebé. Participar y preparar proyectos artísticos. Legalidad y prosperidad. Resolver asuntos legales. Solicitar préstamos. Multiplicar dinero o adquirirlo mediante el juego. Desarrollo psíquico y protección. Desarrollar poderes psíquicos. Interpretar sueños proféticos. Proteger a los infantes. Salud y agricultura. Colectar plantas medicinales y frutas cerca de la madrugada para mayor eficacia. Plantar legumbres y hojas para ensaladas. No se recomienda podar árboles, ya que pueden morir, ni someterse a cirugías por el riesgo de hemorragias. Fase de diseminación. Día 18 a 20 ideal para curar adicciones. Tomar decisiones importantes, realizar gestiones de protección y seguridad, gestionar divorcios con armonía y controlar el estrés. 4. Luna menguante, la interiorización y el cierre. A medida que la luz lunar decrece, es un tiempo de reposo, para finalizar proyectos y cerrar temas pendientes. Es un periodo de repliegue, proyección y reorganización. Lo que se corte tardará más en crecer. Es ideal para reflexionar sobre lo emprendido y prepararse para el nuevo ciclo. Actividades y recomendaciones específicas. Cierre y limpieza. Finalizar proyectos. Cerrar temas pendientes. Limpiar el campo áurico. Canalizar la energía del hogar. Salud y hábitos. Iniciar dietas para perder peso, ya que el organismo resiste mejor. Comenzar tratamientos médicos de limpieza o depuración. Vencer adicciones a las drogas y al alcohol. Cortarse el cabello para que crezca más lento, grueso y con la raíz fortalecida. Justicia y sanación. Triunfar en asuntos judiciales de gran magnitud. sanar a pacientes de desahucio médico, vencer la melancolía y la depresión. Agricultura y jardinería. Trasplantar plantas dará mejores resultados. Es favorable para el exterminio de insectos y malas hierbas. Luna negra, últimos 3 días considerada una fase de desintegración, se recomienda permanecer en el hogar, evitar decisiones relevantes y trabajar en meditaciones para la relajación a las 10 de la mañana. Es propicia, sin embargo, para obtener justicia y resolver riñas. Al sincronizarse con el ritmo natural de la luna, se puede fluir con mayor armonía con los ciclos de la vida, utilizando esta guía como una herramienta para la planificación, el crecimiento personal y el bienestar integral. Observar la luna es contemplar el reflejo de nuestro propio ciclo interno. Cada fase nos ofrece una lección: renacer, crecer, culminar y cerrar. Como enseñaban los antiguos, el universo nos brinda en cada instante lo que necesitamos para evolucionar, y la luna es, sin duda, uno de sus instrumentos más poderosos. Aprender a leer sus signos y sintonizar con su ritmo es caminar hacia la armonía y la sabiduría.